Partí para arriba yo un día, en la micro de las dos, se me atragantó la voz al pensar lo que vería. Todo lo que allí existía, que es poco lo que me acuerdo, la lengua yo me la muerdo, pa' atajar el garabato, pa' esos locos que hace rato inundaron mi recuerdo. Solía yo caminar, como siempre en el verano, partíamos con mi hermano y con quien quisiera andar. Llegar a un nuevo lugar, arriba en la cordillera, recorriendo las praderas, descubriendo más del río, así es como, hermano mío, conocimos su ribera. Y así yo me acostumbraba a que él nos fuera guiando. Estaba siempre cantando y en mi mente resonaba el canto que acompañaba al solitario camino, sendero del campesino, del hombre cordillerano, al que éste le da su mano pa' llegar a buen destino. Ese tiempo ya es pasado, yo me tuve que alejar, pa' aprender, pa' trabajar, aunque fuera en otro lado. Mas hoy que he regresado, para verte nuevamente, me comenta a mí la gente que por cosas del progreso, la energía y todo eso detuvieron tu torrente. Tu canto tan hermoso aquí ha quedado truncado, una estrofa se ha apagado de tu verso caudaloso. Más encanto silencioso, tus aguas se convirtieron, los que no te conocieron verán tus aguas en calma, las que hablan a mi alma de las cosas que existieron. Partí para arriba yo un día, en la micro de las dos, se me atragantó la voz al pensar lo que vería. Todo lo que allí existía, que es poco lo que me acuerdo, la lengua yo me la muerdo, pa' atajar el garabato, pa' esos locos que hace rato inundaron mis recuerdos.